luz se va. Necesitas un doctor y un hechicero que te recete alguna poción. Que no hace falta una pastillita para curar el dolor, ni magia negra, esa no es la solución. Que no pruebas un movimiento a ver si te sientes mejor, y te aseguro que la vida toma otro color. Y lo que te hace falta va a sanar, es solo una fiesta y nada más. Que dale ritmo al cuerpo, ya verás, oh, que todo lo malo se va. Se le quema bailando, todas las heridas sanará. Bailando, bailando, bailando, todo lo malo se te va. Se le quema bailando, que no hay una pena que no se quite. Se le quema bailando, lo malo se va bailando. Y la familia en la casa lo pasa bailando. Se le va bailando, lo malo se va bailando. Que para curar ese mal de amor solo necesitas amor, y los problemas se irán volando igual que los males de amor. Cantemos con alegría a ver si te sientes mejor. Te aseguro que la vida toma otro color, y lo que te hace falta vas a ver. Solo una fiesta y nada más, así que dale ritmo al cuerpo, ya verás, oh, que todo lo malo se va. Se le quema bailando, todas las heridas sanará. Bailando, bailando, bailando, todo lo malo se te va. Se le quema bailando, que no hay una pena que no se quite. La hora de que muevan las caderas, todo el mundo bailando, vamos a darle candela. Bailando, gozando, sacando lo malo pa' afuera, pa' afuera.